Saliendo de su hogar entró a este mundo, con lento caminar, pues un dolor profundo moraba en ese rostro tan oscuro, como la noche que este vagabundo abandonó su vida por vivir. Quizás decepcionado de sí mismo, con un triste mirar, sabiendo ser amigo, quisiera y sé que más de uno lo mismo, que fuese lo que digo barroquismo, mas desgraciadamente es literal. Le han destrozado la columna vertebral, pobre Rodolfo no se puede levantar, y algunas manos empapadas de bondad le han levantado la esperanza. Es el destino del que no pudo escapar, quien le ha golpeado lentamente y sin pensar, y que ha logrado que hasta en los tiempos de paz y libertad siempre esté listo para pelear. Hoy vive plenamente y más tranquilo, mas no puede cambiar, él suele ser el mismo, negándose al buen trato y al cariño. La desconfianza y él son uno mismo, ídolo es lo que suele respirar. Le han destrozado la columna vertebral, pobre Rodolfo no se puede levantar, y algunas manos empapadas de bondad le han levantado la esperanza. Es el destino del que no pudo escapar, quien le ha golpeado lentamente y sin pensar, y aunque la vida le ha tratado un poco mal, volvió a nacer pues nuevamente ha vuelto a caminar.